Desde la ciudad de Formosa, al costado norte de la patria, FM La Nueva se suma a la jornada Salvemos a la Radio en el Día Nacional de la Radiodifusión. Los medios comunitarios populares alternativos construimos el colectivo con lucha y organización. La defendemos, como también a nuestros compañeros despedidos, por la voz comunitaria, por vos, por ellos.